por donde pasa el tren. ¿Qué tal si te doy mi alma? ¿Aceptarías también ese bello prendedor que te di con tanto amor? ¿Dónde lo he vuelto a ver? Si te doy mi cariño, también lo vas a perder. Eres muy descuidada con cosas de poco valor, pero no me descuides porque vas a perder mi amor. Es por eso que te pido que no hieras más, que de mí estás enamorada. Por eso que te pido que me cuides más, pero tú sigues como si nada. Por eso que te pido que no hieras más, en el amor pasan cosas raras. Por eso que te pido que me cuides más, conmigo no seas tan descuidada. ¡Qué ritmo! ¡Gózalo! No sé lo que pasó al pañuelo de color que yo te regalé. Imagínate un poco si hubiera sido mi fe. El anillo que te di conjugando un corazón, sé que se te perdió. Piensa qué pasaría si yo mi vida te doy. Eres muy descuidada con cosas de poco valor, pero no me descuide porque vas a perder mi amor. Es por eso que te pido que no hieras más, que de mí estás enamorada. Por eso que te pido que me cuides más, pero tú sigues como si nada. Es por eso que te pido que no hieras más, en el amor pasan cosas raras. Es por eso que te pido que me cuides más, conmigo no seas tan descuidada. Por eso que te pido que no hieras más, aunque de mí estás enamorada.